Jonathan Lemes, concejal, entre otras cosas, playas, jardines también, pero playas, porque el caso que nos ocupa es la pérdida de esa bandera azul de la que las malas lenguas dicen que fue incompetencia. ¿Cómo ocurrió esto y por qué? Esto viene todo pues aparejado de una serie de circunstancias. A principios de año se comienzan a pedir presupuestos a varias empresas para ir viendo cómo cubríamos la vigilancia. Entre estas y estas que se aprueban, que no se aprueban los presupuestos y no contamos con la partida correspondiente, pues vienen a hacer la revisión y no hay vigilante. Esto conlleva que tenemos la pérdida de bandera azul, pero esto quiero recalcar que no quiere decir que la playa no cumpla con las demás condiciones. El único requisito con el que no cumple es la vigilancia. Cumple con los baños, cumple con la calidad del agua, la limpieza, cumple con prácticamente todo para obtener la bandera azul, pero por el problema que ha habido este año con la vigilancia no ha podido ser posible. Entonces, a modo de titulares, decir, hemos perdido la bandera azul porque ustedes han llegado también en un mal momento. Las arcas estaban vacías, no había dinero. Puede ser, sí, de una manera que los presupuestos, una manera que explicaría, no se han podido sacar los presupuestos hasta mayo, creo que se han aprobado los presupuestos del ayuntamiento y claro, si no hay presupuestos no se puede. Claro, no había. ¿El vigilante es caro esto? Sí, cuesta. Y no vale otra cosa, no vale una empresa que ceda unos servicios, no, tiene que ser alguien titulado con una... Tiene que ser gente titulada, tiene que cumplir una serie de requisitos, embarcación, tener patrón, tienen que haber mínimo 3 personas porque hay que cubrir, tienen que haber 2 fijas y luego el tercero para cubrir los días libres de los compañeros y demás. En la playa tienen que haber 2 personas fijas para cumplir con las condiciones, con los criterios de bandera azul. ¿Esto lo contrataba el ayuntamiento o es una empresa que presta sus servicios, teniendo todo en regla? Esto era una empresa que subcontrataba el ayuntamiento. Hasta años anteriores se llevaba por el consorcio que se hacía por medio de Cruz Roja, se llegaba a un acuerdo y todos los ayuntamientos de la isla tenían ese acuerdo con el consorcio y se gestionaba por medio del consorcio. Nos hemos salido en esta parte fuera por el gasto económico que conllevaba y ha acarreado esta serie de problemas. Ustedes, como veo, tratando siempre de hacer lo imposible por conservar y mantener lo necesario, pero ni aun así se llegó. Ni aun así se llegó. Pero bueno, vamos a ver si de cara al próximo año, que eso no quiere decir que la perdamos este año, que en año siguiente no la podamos obtener, podamos obtener la bandera azul el próximo año. Es que, vamos a ver, entonces es un, a ver, vamos a ver. La bandera azul es un distintivo que da la Unión Europea a las mejores playas. ¿Voy bien? Sí. Esto, aunque no tengamos bandera azul, sí tenemos una playa preparada para la bandera azul, con lo cual contamos con seguridad y todo lo necesario para poder disfrutar. Ahora mismo, es que es lo que estaba diciendo anteriormente, contamos con todos los requisitos, la playa sigue teniendo todos los requisitos, el único inconveniente es la vigilancia. Pero entonces en una balanza de 2 platillos lo que tenemos que poner es la corrosión de estos comentarios y la explicación de que ha ocurrido lo que ha ocurrido porque no había dinero, pero que también hay que valorar el esfuerzo durante años que se habrá tenido para tener una playa inmaculada. Sí, claro. Es que es eso, sigue cumpliendo con la calidad del agua, sigue cumpliendo con la limpieza, sigue cumpliendo con... Tiene baños accesibles para minusválidos, están en el pueblo. Eso es lo que hay que valorar, concejal. Es que realmente eso es lo que tenemos y el buen producto que tenemos que ofrecer de cara al turismo, que es de lo que vivimos en la isla. Vamos, que es un pequeño bache que igual el año que viene y durante muchos años vamos a tener bandera azul ondeando hasta que la bandera se rompa y se aje toda con el sol. Es algo que sí, se puede subsanar. No vamos a entrar en camping papagayo, hablábamos fuera de micrófono que eso es un tema largo para otra ocasión, pero sí me gustaría hacer un pequeño repaso por el resto de playas, porque ya se avecina pues una temporada pues muy bonita, ¿no? para bañarse y tal, ya estamos en junio. Hacemos, por ejemplo, un repaso, Playa Dorada, Papagayo... Bueno, son playas que son del distintivo que son, que yo creo que mucho turismo viene por nuestras playas de Papagayo y se mantiene durante todo el año la limpieza, la vigilancia en la zona y se intenta de mantener todo bajo control, no solo los meses de verano, sino durante todo el año. Hace un año aproximadamente, yo también perdí un poco la pista, por eso que hay que estar siempre continuamente a modo de goteo con ustedes, también preguntándoles en esos pequeños avances, pero se comentaba que hubo una época en la que no había vigilancia y que no había accesos fáciles en Papagayo. ¿Esto está ya subsanado? La carretera es la que es, de tierra, y el acceso ha sido siempre el mismo. Los vigilantes están ahí, son los controladores que están en la zona de acceso, y cualquier otra cosa que pase, pues tenemos protección civil, policía local que están, si se les requiere, están en la zona en nada. O sea que es un lugar seguro. Es un lugar seguro y preparado, digamos. Y preparado. El turismo que nos visita es muy cochino, permítame la expresión. Hay de todo. Ustedes saben que tiene un servicio ahí funcionando, ¿no? Limpiando todo, y siempre es lo que nos decían una vez. Dice, bueno, nosotros limpiamos por la tarde, pero si la gente ensucia a las 7 de la tarde, o sea, siempre, perdón, si nosotros limpiamos por la mañana y la gente ensucia a las 7 de la tarde, el que llegue a las 8 va a tener la sensación de que está todo sucio, pero no es así. Efectivamente es así. Hay gente que está concienciada y van a la playa y se llevan lo mismo que se traen, o sea, si llevan comida, el residuo que genere se lo llevan. Y luego está el que lo lleva y luego lo deja en la playa. Y eso ya nos perjudica a todos. ¿Han pensado en algún tipo de concienciación así para los turistas? Es decir, poner algo en los hoteles, o todavía... Supongo que están trabajando en tantos frentes que casi no hay tiempo para pensar, ¿no? Pues prácticamente es así. Pero bueno, sí habrá que retomar y hacer algo y concienciar, ya sea al turismo, ya sea al local, porque no olvidemos que... seamos de fuera o de dentro de la isla, siempre se nos suele olvidar alguna cosita en la playa, pero bueno, sí habrá que hacer algún tipo de campaña para concienciar de la limpieza en las playas del municipio de Yaiza. ¿Qué esperanza tiene con la aprobación del nuevo proyecto, o mejor dicho, del nuevo presupuesto para este año? Es decir, ¿en qué podría, o cree usted, que podría repercutir en mejoras con respecto a alguna de las concejalías que usted lleva? ¿Con mejoras? Había proyectos que han estado, por ejemplo, parados por falta de dinero, como por ejemplo hablábamos el de socorrista, que seguramente ya pronto será una realidad, pero seguramente hay cosas que nos quedan en el tintero a modo de repaso. Bueno, pues ahora mismo los jardines estamos instalando el sistema de goteo, que estaban las mangueras, como se puede comprobar, tanto aquí en Yaiza, y no estaban conectadas a ningún sitio. Eso está el dinero, están las mangueras, se gastó el dinero en su día, se puso las mangueras y estaba a expensas de conectar a un contador de Inalsas. Difícil de decir, porque vamos a ver, si están las mangueras, ¿cómo es que no echaban agua? Por no conectarlas y no... ¿Esto fue el gobierno anterior? Eso fue el gobierno anterior. Estas cosas, concejales, bueno, a veces decirlas, porque se disipan muchas dudas, ¿no? Yo creo que sí. Y ahora mismo estamos trabajando en el pueblo de Las Breñas, se está terminando con el sistema de regadío, ya hemos empezado en Playa Blanca, por la mediana de... ya se puede ver la manguera tendida por ahí, la mediana que va hacia el muelle, y vamos a intentar coger hacia la gasolinera y el barranco de Playa Blanca, para intentar... tener todo bien y no estar como estamos ahora, regando con camiones, que se avería el camión, se secan las plantas, se secan... Y... es una pérdida incalculable. Sí. Por ejemplo, yo estoy imaginando que cuando llegas a Playa Blanca, hay dos carreteras que van paralelas, ¿no? Tanto por la vieja, que la vieja está más nueva que la que le llaman nueva, ¿no? Bueno, como por la otra, lo que ves es a la entrada de Playa Blanca, pues está todo lleno de rofe o picón de color rojo, y hay plantas. Sabemos que cada regar el camión, creo que cada cuba cuesta 100 euros. Es un disparate, ¿no? ¿Es cierto esto? No es cierto. No es cierto porque se riega con aguas depuradas, y el metro cúbico creo que está, no quiero engañar, pero creo que está el metro cúbico en torno a unos 39. Bueno, pues es importante haber hecho sostenible dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Entra en su proyecto llegar a poner a lo mejor mangueras y goteo en esa zona, en la entrada, hacer una entrada bonita? Esa zona ya es un poquito más complicada. ¿Por qué? Las carreteras ahí, ese tramo, son del Cabildo, la afluencia que tienen, y tendríamos que hacer corte en la carretera para bien de poder pasar la red de regadío. Entonces estamos muy lejos de tener en un futuro. ¿Se acuerda cuando llegaba usted a Tinajo que había palmeras a ambos lados? Luego se amplió la carretera y creo que se quitaron muchas de esas palmeras. Pero estamos muy lejos. Hay gente que dice, aquí no hay, en el sur no tenemos sombra, no hay donde dejar el coche. Entonces algunos otros dicen, lo mínimo que esperábamos era una avenida, una entrada a Playa Blanca con esas palmeras bonitas que nos hacen un recibimiento. ¿Estamos lejos o es posible? Bueno, vamos a ver si dentro de poco es posible obtener alguna sombra. Sí, están trabajando en ello. Bueno, ya tenemos el Parque Mediterráneo, ya es un detalle. El Parque Mediterráneo ya es algo, yo creo que es algo a considerar. ¿Vendrán más proyectos como este? Es posible, pero no hay tiempo, concejal. Okay. Vamos a ver. Le veo optimista, ¿eh? Es que hay que ser optimista, en estos tiempos hay que ser optimistas porque si no, no salimos para adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Trataremos de visitarle una vez cada mes y medio, una cosita así, para también conocer y disipar esos rumores que a veces se encuentra cualquiera en la calle. Y nada, agradecerle su tiempo. Un saludo. Un saludo a ustedes y muchas gracias.